Maurito, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día al equipo y nuevamente a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá La estamos. pregunta que tengo para hacer es, en un ratito lo vamos a hacer, que va a estar el gobernador en la Fundación Banco de la Pampa, es ¿hasta cuándo estas promociones de incentivo al consumo? Porque recordemos que si sigue vigente el DNU, el Banco de la Pampa va a pasar a ser una sociedad anónima. No va a ser más una sociedad mixta como es ahora, con intervención del Estado. Todo esto tiene que ver con la intervención del Estado. Si el Estado no está, no pueden incentivar a través del Banco de la Pampa a la compra o a la utilización de las tarjetas de crédito o a los créditos, por ejemplo, para el sector de comercio para poder pagar sueldos o aguinaldos. Así que vamos a ver si es que abren las preguntas y vamos a ver si podemos preguntar puntualmente eso que también nos interesa saber como sociedad. ¿Hasta cuándo el Banco de la Pampa va a ser una sociedad mixta y va a pasar a ser sociedad anónima? Vamos a ver, falta mucho y hay que ver si ese DNU sigue vigente. Podemos pensar que vigente. Podemos pensar que va a caer también. Podemos pensar que el DNU va a dejar de tener vigencia, pero veremos. No tenemos la bola de cristal. No, para nada, para nada. Bueno, nos metemos en algo que ocurrió el fin de semana, que tiene que ver con un hecho raro, llamativo, pero algo trágico, o por lo menos no terminó en tragedia, pero sí un hecho que despertó la atención de la ciudadanía y la policía y también de la justicia. Estamos hablando de una persona que cayó al vacío sobre la calle Irigoyen de un primer piso, un edificio que está en la calle Irigoyen entre 25 de Mayo y Gil, ahí muy cerquita, pegado al Partido Justicialista. Una persona cayó al vacío y alertaron a la policía durante el fin de semana y actuó la justicia, en este caso la causa la está siguiendo el fiscal Andrés Torino. Y hay dos personas que tuvieron un arresto y ahora ya fueron notificadas en libertad, pero no imputadas, porque la justicia provincial está investigando un supuesto hecho accidental. Así nos lo hizo saber el fiscal Andrés Torino, que habló con nosotros, y también aseguró que más allá de las diligencias que hizo la justicia, no hay ninguna persona imputada por este hecho de una persona que cayó al vacío y que está peleando por su vida porque está en estado crítico, internado en el hospital Favaloro. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos decía Andrés Torino, el fiscal provincial. Estas personas también indicaron que esta persona que está herida y que está en estado de gravedad, había estado ahí sobre el balcón. Otra de las cosas que nos llamó la atención es la escasa defensa de la baranda del balcón, es una baranda muy baja, que también pudo haber facilitado, permitido, digamos, sumada a un descuido humano, claramente la caída. Bueno, a partir de toda esta sumatoria de indicios, es como que nos fuimos inclinando. Hoy estamos trabajando sobre la hipótesis de que podría haber sido accidental, digamos, la causa de estas graves lesiones que tiene esta persona. Estamos a la espera de procesos de toxicidad sobre evidencia sangre, orina y demás que hemos ido relevando en el Favaloro, con personal del Favaloro, y estamos también trabajando o esperando un parte de evolución, si se quiere, de esta persona que está herida, que por el momento sigue crítico y desde las últimas horas no ha mostrado ningún tipo de evolución. Bien, las personas que acompañaban a esta persona herida, ¿están imputadas y en ese caso qué se las imputa y si declararon? No están imputadas. Bien. No están imputadas. La aproximación de estas al proceso fue precisamente en este carácter, que es, muchas veces hablamos de demorados, detenidos, etcétera, etcétera. Esta es una figura que se denomina arresto. Bien. Está prevista en el Código de Procedimientos para poder proceder a la identificación. Podemos utilizarla, por ejemplo, en una situación tumultuosa de personas y demás. Bien. Lo que se debe realizar es, por ejemplo, es la identificación y el arresto de estas personas hasta tanto poder identificar quién habría o no participado. Por el momento solo declararon en ese carácter. Bien. En este proceso, y bueno, fueron coincidentes en relación a que habrían advertido que esto pasó a partir del ruido que se generó de sirenas, etcétera, etcétera, pero no habían advertido que esta persona se había caído del balcón. De hecho, el balcón tiene una distribución que desde el comedor puede verse la mitad del balcón y la otra mitad se ve desde las habitaciones. Bien. Entonces, como todo esto se daba alrededor del comedor, ellos suponían que él estaba en el otro sector del balcón, que no, sobre el que no tenían visibilidad, por eso tampoco habían advertido que se podía haber caído. Pero bueno, ese es un poco hasta aquí el estado de situación de las actuaciones judiciales, si podemos denominarlas así. Una de las personas en un medio de comunicación dijo, cuando lo arrestaban, que no lo había empujado. ¿Dijo lo mismo en esa declaración o no? Sí. Han sido contestes con esto mismo, digamos. Que desconocen cómo es que esta persona terminó cayendo desde esa altura, ¿sí? Estamos hablando de un balcón que está a unos metros, digamos, tiene unos locales comerciales que le dan cierta altura, es un departamento de primer piso, pero tiene un poco más de altura que lo normal. Bueno, Andrés Torino dando un poco de precisiones de las actuaciones que hicieron durante el fin de semana en este caso que llamó un poco la atención, y lo que nos contaba también el fiscal es que encontraron en el lugar muchas botellas con bebidas alcohólicas y también varios restos de cigarrillos que habían estado habrían estado fumando y tomando estas cuatro personas que vivían en un departamento que se alquila por habitación, no se alquila el departamento completo, sino se alquila por habitaciones. Hasta hace un ratito que hablábamos con el fiscal, la persona seguía en estado crítico, mantienen ahí una comunicación bien cercana con la gente del hospital Favaloro, para seguir la evolución de esta persona accidentada. Mientras tanto, las dos personas que fueron arrestadas y que no están imputadas están en libertad. Son cuatro personas que trabajan son artistas callejeras o callejeros y hacen esos trabajos en la calle. Lo que sí le llamó la atención, nos decía el fiscal Torino, es que en el lugar viviría o estaría también viviendo en algunas horas una menor, una niña, que sería la hija de esta persona que está peleando por su vida. Así que eso también es materia de investigación. Mientras tanto, la justicia ahora investiga un hecho accidental y no hay ninguna persona imputada en este caso. Dale, Mauro, nos reencontramos en un rato entonces. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Montero nos trae información sobre un episodio que conmovió durante el fin de semana un pibe, 31 años tiene esta persona que cayó del balcón. Bueno, todo indica que fue en una situación accidental.